Ábreme tu corazón, que de andar vengo cansado. Déjame un sitio a tu lado, que tal vez entre tus brazos pueda al fin hoy descansar. Ábrele tu soledad a un viajero sin destino, que si largo es el camino, así toca el infinito cuando se hace sin amar. Déjame, por Dios, pasar, que hoy no brillan los luceros. Este viajero hace ya tiempo que día y noche va recorriendo tantos caminos, de puerta en puerta pidiendo un beso. Este viajero que nunca sueña ni con riqueza ni con dinero, feliz sería si de tus labios oye un te quiero. Ábreme tu corazón, que no vas a arrepentirte. Deja que antes de dormirte pueda cambio yo cubrirte de caricias y de amor. Dame un poco de calor, que hace frío en el sendero. Este viajero hace ya tiempo que día y noche va recorriendo tantos caminos, de puerta en puerta pidiendo un beso. Este viajero que nunca sueña ni con riqueza ni con dinero, feliz sería si de tus labios oye un te quiero.